Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Con vistas a las elecciones presidenciales del mes de octubre, la Confederación Cooperativa de la República Argentina está elaborando un importante documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo y tiene por objetivo difundirlo, sobre todo entre todos los candidatos a los diferentes cargos públicos, de modo tal que asuman el compromiso de impulsar, por supuesto, entre otros objetivos, entre otras iniciativas, todo lo relacionado con la economía social y solidaria. En el prólogo de este documento, que como dije se titula Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo, Cooperar sostiene que nuestro país parece condenado a enfrentar emergencias económicas. En forma recurrente, como ocurre en estas horas, enfrentamos crisis que se manifiestan en una serie de indicadores económicos, pero que fundamentalmente se sufren en el seno de la mayoría de las familias argentinas: desempleo, caída del salario, reducción o deterioro de servicios sociales esenciales. El problema es que enfrentamos la emergencia solo con planes de emergencia. Nuestra propuesta es aprovechar este año electoral para darnos la oportunidad de debatir el largo plazo. Esto no puede ser responsabilidad exclusiva ni principal de los dirigentes políticos, que estarán condicionados por el fragor de la coyuntura electoral. Es una iniciativa que debe ser impulsada por todos los sectores sociales, que necesitamos ser parte de un proyecto de nación compartido. Necesitamos un plan nacional de desarrollo que supere las emergencias con propuestas de largo plazo, que oriente los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y que sea capaz de movilizar la potente diversidad de nuestra sociedad civil. Un plan de estas características debe ser construido a partir del diálogo abierto, intenso, profundo, democrático y federal de todos los actores que formamos parte de la sociedad argentina. Y debe partir de algunas premisas básicas. Mencionaremos solo dos, que son parte de los acuerdos globales que hemos alcanzado como humanidad cuando hablamos de desarrollo. En primer lugar, cualquier plan para superar nuestras emergencias debe ser convergente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas. En el mundo hemos acordado que, para ser sostenible, el desarrollo debe serlo simultáneamente desde la perspectiva económica, social y ambiental. En segundo lugar, el plan debe tener como objetivo el pleno cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la Argentina tiene rango constitucional desde 1994. En nuestra concepción cooperativista, desarrollo es el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y por lo tanto, no podemos aceptar ninguna política económica que menoscabe su ejercicio. Sobre estas premisas, cada uno de los sectores sociales puede y debe hacer sus aportes. El cooperativismo, como parte de la economía social y solidaria, tiene los suyos. Las cooperativas son asociaciones de personas que decidieron construir empresas para hacer frente en forma democrática a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Son la responsabilidad social hecha empresa y desde allí cuentan con recursos institucionales para movilizar la iniciativa autónoma de la sociedad civil en favor del desarrollo de toda la comunidad. Este es un aporte, como dijimos, para un plan nacional de desarrollo que debería ser tomado en cuenta por los candidatos a ocupar los cargos públicos a partir de las próximas elecciones generales. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la Gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la Gente. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Daniel? Aquí estamos nuevamente. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál querés? La mala primero. Faltan como 8 meses para las elecciones. Ajá. Lo cual es un montón. Un montón. ¿La buena? A partir de la semana que viene, Desde la Gente va a estar al aire 2 horas. Empezamos a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Notición. Notición. Qué grande. Sí, muy bueno. Como para equilibrar la primera que te decía. Bueno, recién escuchábamos a Edgardo Form en el editorial, pero él está de viaje por Cali, en Colombia, lugar al que viajó para participar de un encuentro de cooperativistas. Nos va a comentar cómo fue ese viaje la semana que viene. Genial. Y también nos dejó una entrevista que realizó esta semana con Federico Tonarelli. Recordemos que él es el referente de la cooperativa Bauen, porque hace pocos días cumplió 16 años gestionado por sus trabajadores. Ana Grondona en un rato va a estar en esta mesa con nosotros para seguir ayudándonos en esa difícil tarea de entendernos un poquito más y mejor. Desde Córdoba, Marta Gaitán nos trae la columna de géneros, en este caso con las compañeras y compañeros de la cooperativa La Tinta. Bien, vamos a recordar hacia el final de nuestra emisión de hoy al maestro Carlos Fuentealba, que fue asesinado por la policía del gobernador neuquino Jorge Sovich hace 12 años. Y nuestro inicio será a todo títeres. Nuestro recuerdo también se posará en Javier Villafañe, ese entrañable poeta titiritero que sigue girando eternamente con su carreta y con sus títeres. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de Libertablas, una cooperativa de titiriteros con 40 años de vida. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de cooperativas. Libertablas surgió en 1978 por iniciativa de Luis Rivera López y Sergio Rower, dos jóvenes estudiantes de actuación que paralelamente trabajaban en el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Desde el comienzo, este grupo autogestivo se planteó investigar el trabajo del actor y del títere, es decir, la relación que tienen el objeto y el sujeto que lo manipula. Recordemos que por aquellos años se produjo una resignificación del arte de los títeres. Las marionetas pasaron del retablo y los pequeños teatros al gran escenario. Los muñecos adoptaron diferentes tamaños y comenzaron a desplegarse importantes producciones con elencos numerosos. Fue en ese momento cuando los titiriteros también se subieron al escenario, a la vista del público. En ese marco, Libertabla se propuso dar un paso más e hizo que el titiritero interviniera también en su rol de actor, asumiendo un personaje escindido del títere, como explica el actor, titiritero y director Luis Rivera López. El momento en que el actor empieza a actuar también un personaje es cuando se interrelacionan las estéticas en forma, que era lo que a nosotros nos gustaba mucho investigar, en forma más profunda, es decir, cómo ese nivel de metáfora que implica el objeto, que implica el títere, se entremezcla con el nivel de metáfora que implica el actor arriba del escenario. Ya ampliado, el grupo teatral trabajó desde el comienzo de manera colectiva y asociativa. Pero pasaron 38 años hasta que Libertabla se constituyó como una cooperativa de trabajo. Como señala su presidente, Luis Rivera López, el formato cooperativo les permite a los flamantes asociados armar una red en donde su trabajo artístico puede acercarse a la tarea cultural que desarrollan usualmente las cooperativas de servicios públicos en distintas localidades del país. llegábamos a los pueblos y veíamos que la cooperativa era muy importante en el pueblo. Entonces teníamos que contactarnos con la cooperativa porque la posibilidad de armar como una suerte de red en donde nuestro trabajo artístico pueda acercarse al trabajo cultural que en general tienen las cooperativas fue como una iluminación. De decir, pero si nosotros de hecho somos una cooperativa, lo fuimos siempre, seamos una cooperativa legal para poder contactarnos con todas las cooperativas legales que hay en el país. A lo largo de más de 40 años de trayectoria, además de los espectáculos montados para el público en general, Libertablas desarrolló interesantes propuestas hacia las escuelas. De esta manera, los artistas lograron generar recursos económicos y dedicarse a lo que más les gusta, actuar y manipular los títeres. Jorge Sánchez, actor, titiritero y secretario de la cooperativa, comenta una de las iniciativas que llevaron adelante para atraer al público escolar. En esos momentos hizo una mirada de producción muy interesante que fue, si vienen, cuando recién chicos de la escuela o vienen de tanto grado, va a un espectáculo gratis en la escuela. Entonces venían a ver Gulliver y iba la guerra de los Yacarí, de Quiroga, a la escuela. Entonces fue un boom. Entonces prácticamente llenábamos y empezamos a trabajar en Cervantes mucho con la escuela. Además del proyecto con las escuelas, Libertablas se presenta en clubes, centros culturales y diferentes espacios del país. Pero si hay algo que caracteriza a los espectáculos de la cooperativa, es la calidad. A diferencia de otras compañías, que cuando salen de gira van con elencos más reducidos y puestas menos ambiciosas, Libertablas lleva todo lo necesario para que los chicos de todos los rincones del país puedan disfrutar a pleno de sus espectáculos, como si estuvieran en un gran teatro. Julieta Rivera López, productora, actriz y titiritera, habla sobre el esfuerzo que hace la compañía para montar sus espectáculos en los lugares menos pensados. La apuesta de Libertablas, que es la apuesta más compleja, hablando desde la producción, es no bajar la calidad de los espectáculos a la hora de salir. Y eso es lo más difícil, porque tenemos que salir con grandes cajones, con grandes camiones. Los límites para nosotros económicos son muy complejos y se trata de no bajar la calidad de los espectáculos a la hora de salir de Buenos Aires, que es un intento arduo y costoso y que muchas veces nos cuesta no llegar a muchos lugares que nos gustaría llegar. Para nosotros, que vengan al teatro y que se encuentren con un teatro, con un espectáculo enorme, con títeres gigantes, es casi fundamental, porque es desde ahí donde se genera un cambio social. Desde la igualdad, desde igualar a los pibes, de que puedan ver lo mismo. La tarea social que desarrolla Libertablas es muy importante. Los artistas buscan salas muy grandes, donde entren muchas butacas, para poder ofrecer de manera gratuita el 30% de las entradas. La idea es que nadie se quede afuera de la sala. Por otro lado, cuando los actores titiriteros montan espectáculos en las escuelas, también se preocupan por mantener la magia del teatro, como comentan Jorge Sánchez y Julieta Rivera López. Cuando vamos a la escuela tratamos de enseñar muy cuidado el espectáculo. No es bueno, vamos y hacemos. No, lo que llevamos un hilo, llevamos luces, llevamos todo, una escenografía, títeres, todo. El respeto por el público, ¿no? Es lo fundamental. Y que los chicos entiendan que el teatro en definitiva es la relación entre el público y alguien que viene a contar algo, ¿no? Y que puede funcionar hasta en el patio de su escuela. Luego de un largo recorrido de más de 40 años, Libertablas cuenta con un taller de realización integral que abarca desde el diseño de producciones y de marionetas, la confección de los títeres, la escenografía, hasta la puesta en escena del espectáculo. Ahora Julieta y Luis Rivera López hacen referencia a la importancia de desarrollar los proyectos de manera colectiva. Y una de las cosas que en Libertablas hemos aprendido con el correr de los años es que el trabajo grupal es fundamental para llegar a buen puerto, ¿no? De repente no es más rápido, pero se llega más lejos. De entrada hemos elegido hacer un trabajo grupal, porque además es de la forma que nos sale mejor y nos gusta poder interiorizarnos un poco todos con todo, pero cada uno aquello de lo que más sabe y lo que mejor se siente haciendo, bueno, ocuparse de eso. Eso arma un engranaje grupal, a veces complejo de funcionar, pero que casi siempre remite a un funcionamiento más pleno, ¿no? Para todos. conocedores del esfuerzo y la gran tarea que realizan para superar obstáculos económicos y burocráticos a la hora de llevar a sus alumnos a ver un espectáculo, los miembros de la cooperativa valoran el compromiso de las y de los docentes que consideran al teatro como una experiencia pedagógica inigualable. Como señala el director y presidente de la cooperativa, Luis Rivera López, uno de los principales objetivos de Libertablas es entablar lazos artísticos y pedagógicos con las escuelas. La cooperativa viene a ser como un lindo intento de aunar dos cosas que son muy difíciles de juntar, que son la posibilidad de generar el sustento como para vivir, que normalmente se asocia a lo comercial, y la investigación y la calidad artística, que normalmente se asocia a algo más vocacional o de pasión. Nuestro gran desafío es unir esas dos cosas, y la forma que encontramos es llegando a ese inmenso público que son las escuelas. El gran desafío nuestro es llegar a esos docentes que piensan que el teatro es algo importante para la formación de sus hijos. La compañía independiente y autogestionada fue reconocida con numerosos premios a lo largo de sus 4 décadas de vida. El año pasado, Libertablas ganó el premio ACE al mejor espectáculo infantil con la obra Las Mil y Una Noches. Si bien la compañía suele abordar clásicos de la literatura, siempre realiza versiones muy comprometidas con la historia que cuenta, como explica Luis Rivera López, que es quien se encarga de adaptar las obras y también de escribir textos originales. Somos un grupo que aborda mucho los clásicos. Hacemos versiones y generalmente los versionamos, los damos vueltas como una media. Nos gusta decir que somos muy fieles a los clásicos, pero a veces se es fiel traicionando un poco, o traicionando las formas para ser fiel a los principios, ¿no? a las bases. Entonces muchas veces son adaptaciones importantes que hacemos. Julieta, Luis y Jorge cuentan que varios de los espectáculos de la compañía se suelen repetir en cartel, pero cuando el grupo repone una obra, siempre repasa los textos y los actualiza. Los textos se van modificando también en relación a los tiempos que corren, ¿no? Leyenda se fue modificando mucho en relación a los tiempos que van corriendo. El teatro es aquí y ahora. Y así como una función nunca es igual a la anterior, si el espectáculo está igual, algo anda mal. Lo mismo pasa con un grupo que investiga y que trabaja artísticamente. Cada función hay otro público y cada uno puede haber particularidades. No te decía de leyenda. Una cosa es el contexto resignifica el espectáculo siempre. Anualmente, Libertablas realiza entre 300 y 400 funciones y son casi 2.300 las escuelas ubicadas en distintos puntos de la Argentina que están en permanente contacto con la cooperativa, además de otros 53 espacios nacionales y del Uruguay. Son entre 160.000 y 220.000 la cantidad de chicos y adultos por temporada que ven los espectáculos de la cooperativa, de los cuales más de 35.000 no abonan entrada. Este año Libertablas presentará 9 espectáculos para niños en teatros y escuelas. Además de Las Mil y Una Noches, subirán a escena Leyenda, Pinocho, Cuentos de la Selva, Picardías de Juan el Zorro, David y Goliat, El Árbol de las Historias y Cuentos al Derecho. También presentará 2 obras para público joven, La Vida es Sueño y Acerca de Discépolo, además de Aleluya Erótica, una obra para adultos. Si quiere conocer más sobre la historia y los espectáculos de la Cooperativa de Trabajo Libertablas, hay que ingresar a www.libertablas.org o bien buscarlo en Facebook como Libertablas. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Este miércoles se presentará el libro Puentes Poéticos, de Ediciones Desde la Gente. Ese día estará presente la escritora Susana Swark, compiladora de esta colección, que brinda un espacio más de lectura a la franja de poetas nacidas en Argentina y en España entre 1976 y 1996. El libro se presentará con entrada libre y gratuita este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos, después del informe que escuchábamos recién de Silvia Porritelli sobre Libertablas, a don Javier Villafañe, que nació el 24 de junio de 1909 en el barrio de Almagro, Buenos Aires, es decir, que en breve estaremos celebrando los 90 años de su nacimiento, pero lo vamos a recordar hoy porque falleció el 1 de abril de 1996. Desde chiquitito se entusiasmó por los relatos de su madre o de la empleada española que trabajaba en su casa. Y desde el vamos se maravilló con el mundo de los títeres. El propio Javier Villafañe contó para el libro Javier Villafañe, antología, obra y recopilaciones de Editorial Sudamericana en el año 1990. Dijo Javier Villafañe: un día estábamos en el balcón de la casa de mi hermano Oscar en la calle Ascuénaga con Juan Pedro Ramos, el poeta y amigo, y pasó un carro conducido por un viejo y sobre el heno que llevaba iba un muchacho mirando el cielo mientras masticaba un pastito largo y amarillo. Pensamos en ese momento con Juan qué hermoso sería poder viajar toda la vida en un carro y que el caballo nos llevara a donde quisiera. Y con ese espíritu, con ese deseo, seducidos por la idea de libertad, por la voluntad artística y la celebración de la vida, Juan Pedro y Javier dan inicio a La Andariega, esa carreta hogar teatro de títeres ambulante. En octubre de 1935, ni vos ni yo habíamos nacido todavía, creo, ¿no, Mariana? ¿Me equivoco? Por supuesto. No. En 1935, en el barrio de Belgrano, existían todavía terrenos baldíos. En uno de esos terrenos, el 22 de octubre, Ramos y Villafañe realizaron su primera función. A lo largo de los años, La Andariega cambió caballo, cambió carro y hasta nombre. Cambió hasta de ocupantes, porque Javier Villafañe siguió solo en su andar. Por Argentina, por América, por Europa y también por África. En una entrevista realizada en 1990, Villafañe sostuvo: el titiritero es un vagabundo. Ser titiritero fue mi salvación. Primero porque es el oficio que amo y después porque el titiritero que se queda quieto en un lugar se aburre. El titiritero no tiene otra cosa más que su maleta y su teatro. Yo siento que este andar, que tiene mucho que ver y que es una gran lección de vida, nos enseña, te digo, a caminar despacio. Y caminar despacio no es llegar después, puede ser llegar antes. Vas caminando y mirando, pero el que camina despacio oye lo que está pasando a su alrededor, pero oye lo que quiere oír. Y que no le agrada, lo que no le agrada, no lo escucha, pasa de largo. Entonces, esta manera de sentir en un momento en que todos corren, en que todos tienen una prisa, y esa prisa los va alejando de todo, a la antipoesía, totalmente. María Teresa Corral, referente de espectáculos para chiques, sostuvo: creo que el secreto de Javier es haber conservado al niño. ese que todos traemos al nacer, curioso, imaginero, transformador, tierno, irreverente y a la vez creyente. Ese ser luminoso que poco a poco, en la gran mayoría de los humanoides, se va opacando gracias al cumplimiento de las buenas costumbres y a la aceptación de una interminable cadena de absurdos que nos alejan del verdadero sentido de la vida. Gracias, Javier, por haberte burlado, con la altura de un pájaro, de tantas idioteces. Gracias por haber celebrado tantas sencilleces, siempre con las manos limpias. Conoces el tema El Titiritero de Joan Manuel Serrat, ¿no? Claro. Tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Lo conocemos seguramente todos, todas. Lo que seguramente no conoces es esta versión que grabó un jovencísimo Jorge van der Mole. De aldea en aldea el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo. Como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena, Leo. Titiritero al león, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja, de sueños que forja en su andar tan largo. Nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que hay a Leo. Titiritero al Leo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes, y tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja, que se aleja el titiritero. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. En este espacio, pasando revistas, vamos a compartir algunas publicaciones, gacetillas que habitualmente hacemos como cada sábado. En este caso es una gacetilla de prensa de APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y el presidente de APYME, Eduardo Fernández, dice que el 4 de abril vamos a movilizarnos por la producción y el trabajo nacional. El presidente de APYME, Eduardo Fernández, expresó que los dirigentes pymes priorizamos la producción y el trabajo como forma de unificar, de construir, y para eso necesitamos un Estado que cumpla un rol activo. Fernández señaló que a los dirigentes empresarios que cuestionamos este modelo nos dicen que queremos las cosas fáciles y que estamos haciendo política. Pero cuando uno ve el gabinete de este gobierno, son todos CEOs de las grandes empresas, quienes supuestamente no hacían política, pero han ocupado el lugar del poder. Todos los días nos encontramos con colegas empresarios que no pueden pagar la luz o el gas y tienen que cerrar. Ven que no hay mercado interno, mientras los sectores concentrados se están llevando todo, señaló el presidente de APYME. El ministro Sica nos acusa de estar junto con los trabajadores. Por supuesto, porque buscamos juntos una alternativa para sostener el trabajo y mantener abiertas nuestras fábricas y los comercios. Entonces, el 4 de abril vamos a estar en la calle las organizaciones pymes, los trabajadores, las entidades sociales y las cooperativas para expresarnos por un país con producción y con trabajo nacional. No le tenemos que tener miedo a la política, que no nos roben más la política los que están llenándose los bolsillos, concluyó Fernández. Gran movilización que se está pautando para el 4 de abril. Así es. Cuando uno lo escucha al presidente, pareciera ser que hace el diagnóstico de otro país, porque él dice que estamos muy bien, que ya estamos creciendo. Pareciera ser que son muy pocos los que le creen al presidente, pero la CGT parece que le cree, porque sí. La CGT no convoca a un paro general, porque evidentemente hace una lectura parecida a la del presidente sobre la situación del país. Pero yo estaba con otra cosa, yo estaba con la revista Cítrica, que cubrió otra marcha, la marcha que se hizo contra la xenofobia. Las personas migrantes se tuvieron que movilizar en distintos puntos del país para recordar, en medio de tanto fogoneo y persecución, que migrar no es un delito. Y entonces en la nota de revista Cítrica podemos leer. Dicen que el 20% de las personas detenidas en la Argentina son extranjeras. Dicen que hay una inmigración descontrolada. Dicen que las escuelas están llenas de migrantes. Dicen que los narcotraficantes siempre son extranjeros. Pero, de casi 2 millones de residentes extranjeros, 4.300 fueron detenidos o detenidas, que representan apenas el 2% de los residentes extranjeros. En 1914, el 30% de la población era inmigrante. Hoy no llega ni al 5%. En los niveles inicial, primario y secundario de la educación común y de adultos, las personas migrantes representan solo el 1,3% del total. De casi 2 millones de residentes extranjeros, apenas 1.500 fueron privados de la libertad por la ley de estupefacientes. Es solo el 0,02% de las personas detenidas por ese delito. Leemos entonces en la nota de revista Cítrica, es un grupo minúsculo. Patricia Burlich le echa la culpa de todo a ese pequeño grupo, ataca la presa más fácil, para ella es más redituable atacar a un grupo pequeño que es siempre perseguido, según la declaración que hizo Doris Quispe para la revista Cítrica. Y finaliza la nota. Y así triunfa la xenofobia. Así es que hoy las personas migrantes se tuvieron que movilizar en distintos puntos del país para recordar, en medio de tanto fogoneo y persecución, que migrar no es delito. No debiera ser necesario, pero hay que hacerlo ante tanta mentira y xenofobia. Estas notas son esas que uno tiene que guardar, sí, y tenerlas siempre a mano, uh-huh, para cualquier comentario xenófobo, uh-huh, y mostrar estos datos importantes. Habría que hacer copias y pegarlos en colectivos, trenes, subtes. Revista Cítrica, se la puede encontrar en papel o también en www.revistacítrica.com. ¿Te gustó la...? Sí, me la llevo. Buenísima, está buenísima. Me llevo los datos, los quiero transcribir. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Bueno, Ana Grondona, te pregunto lo que te preguntaba hace unos segundos afuera del aire. ¿De qué vas a hablar? ¿Del Congreso de la Lengua? ¿De la pobreza? ¿De la pobreza de la lengua? ¿O del costo de la lengua? Bueno, son todos temas muy vigentes. En particular, decir dos palabras sobre la nueva medición de pobreza del INDEC del último semestre del 2018. Es decir, que no es un dato vigente, uh-huh, y ya estamos en 32%, 2.7 millones de nuevos pobres, lo cual, bueno, perfila una situación de mucha gravedad, porque además creció la indigencia, la pobreza crece además específicamente entre los niños, uh-huh, y las niñas, lo cual nos configura un escenario social de gravedad, y llama la atención que nos invoquen y nos convoquen a seguir en el mismo camino. Sí. Pero bueno, Quería decir, sin embargo, más cosas sobre el Congreso de la Lengua que se estuvo desarrollando en Córdoba, en el Teatro San Martín, muy, muy hermoso, según pudimos ver en algunas imágenes, no tengo el gusto de conocerlo. Y me parece que también fue un campo de resonancia de muchas tensiones que están recorriendo este momento en la Argentina. Y vivimos algunas postales, algunas imágenes para el recuerdo y escuchamos algunas cuestiones que también serán para el recuerdo y quería pasar como así revista rápidamente de cosas que nos llevamos. Tuvimos la visita del rey, de los reyes, y ahí es como que el tiempo no pasa, ¿no? Vuelve un hispanismo delirante, una fascinación con la realeza, un pueblo tan, ¿no?, tan aguerrido y tan luchador de su independencia, un poco de vergüenza nos da, bastante genuflexión. Es por la angustia que nos generó aquello, por eso. Tal cual, pensé lo mismo, y nos generó cierta indignación más compartida esto de José Luis Borges. Igual a mí me pareció mucho más grave otra parte del discurso del rey, que es que vino a festejar todas las medidas de ajuste de Macri, que efectivamente son las que están generando los indicadores que mencionábamos al principio, ¿no? Y además esa actitud neocolonial de venir a reivindicar el camino de Cambiemos, de la Administración Nacional, y Macri también reivindicando que hemos regresado al mundo porque estos poderosos nos reconocen. Bueno, ahí hay un juego del reconocimiento que es bastante perverso y que sin dudas debe preocuparnos. Y en ese juego de reconocimiento, donde el rey le decía a Macri que estaba muy bien lo que estaba haciendo, y Macri decía que debe estar bien lo que estamos haciendo porque el rey nos dice que está bien, se metió el problema de la lengua española, ¿no? Porque esto era un congreso de la lengua, y yo como tengo muy buenas amigas lingüistas, en particular una muy buena amiga lingüista, no voy a hablar de la lengua, porque además a los lingüistas les hacen lo mismo que a los sociólogos, que es como todos hablamos la lengua, creemos que sabemos de la lengua, y como todos vivimos en sociedad, creemos que sabemos de la sociedad. Yo no sé nada de la lengua, o sé muy poco, pero Macri seguro que sabe mucho menos, y se mandó esa locución medio bizarra, diría, sobre que por suerte todos hablábamos la lengua española, imaginémonos si habláramos boliviano, uruguayo, y qué sé yo. Lo cual, por supuesto, los antropólogos muy rápidamente, tengo menos amigos antropólogos, pero muy rápidamente salieron a decir cosas que hay que decir, como que en este continente hay lenguas originarias, que hay que reconocerlas y que están vigentes, que hay bilingüismo, que hay escuelas en las cuales enseñan ambas lenguas, etcétera. Pero me parece que ese es un modo muy importante y necesario de cuestionar esta imagen cultural que quiso construir Macri, de un hispanismo además poco creíble, medio entre cliché y pastiche, porque lo junta con una enorme admiración, qué sé yo, por los Estados Unidos. Es como, no estamos en los 30, que uno puede creerles un poco el hispanismo de estos poderosos. Pero me parece que hay otro modo de cuestionar esta imagen de Macri, que me parece que es importante que la retengamos en virtud de otras tradiciones, que es la pretendida unidad española, ¿no? Sí. Que vienen un poco a sellar también en ese juego de reconocimientos el rey y Macri. En la península ibérica se hablan muchas lenguas, ¿no? Claro. No solamente los portugueses el portugués y casi todos los españoles el español, también se habla catalán, también se habla gallego, también, qué sé yo, en algún momento se habló el ladino. No sé si sobrevive, y ahí estoy faltando a mi promesa de no hablar de la lengua, pero digo, sin dudas es un territorio heterogéneo respecto de su composición lingüística, y este intento de producirlo como unidad homogénea es un intento que claramente resuenan memorias, por ejemplo, del fascismo franquista, ¿no? Tratando de construir esa unidad española. Entonces ahí me parece que hay que desarmar las dos unidades. La pretendida unidad del español en la América hispana y la pretendida unidad de España en esa península, que también tiene que ver no solamente con aspectos lingüísticos, también con aspectos políticos, digamos. Yo no me reconozco en unidad con el rey de España, pero sin duda me reconozco en unidad con otras tradiciones españolas, por ejemplo, la de la Segunda República, la de los guerrilleros partisanos de la Guerra Civil Española. Historia con la cual la Argentina tiene un montón de nexos, más allá de la historia, por ejemplo, de los brigadistas que iban voluntariamente a luchar en aquella guerra civil, que hablan de formas muy interesantes de la traducción, que es algo que también en el discurso de Macri aparecía como, imagínense los problemas que tendríamos de traducción. La traducción puede ser una práctica política muy, muy fértil, y lo ha sido bajo la tradición del internacionalismo, ¿no? Un internacionalismo que nos ha acercado a España, Italia, también a otros países de América Latina. Y en nombre de ese internacionalismo y de sentirnos hermanados con otros y otras que viven en otras latitudes, me parece que esta semana nos sentimos mucho más cerca, por lo menos algunos y algunas, de AMLO, ¿no? Claro, del actual presidente claro. de México, que le pide disculpas a España. Exacto, que le pide a España que se disculpe por claro. el horror de la conquista. Claro. Y me parece que es interesante reconocernos en eso y aceptar que a veces así es la historia, que no nos representa y no nos sentimos reconocidos por los poderosos que nos toca padecer, sino por otras figuras que por suerte son interesantes y pululan por otros lados. Así que fue muy intenso, me parece, este congreso. También hubo un contracongreso que organizó la Universidad de Córdoba, su Facultad de Filosofía, y Tatián armando lío, como le gusta armar, con Horacio González y con otras figuras muy relevantes. Pero me parece que funcionó como un campo de resonancia en el propio congreso oficial, digamos. Claudia Piñero, que es una figura con sus matices y qué sé yo, tuvo una intervención sumamente lúcida, incluso cantando 5 siglos igual en Cuom. Me parece que hay algo de este momento histórico en la Argentina, pero también en la región, que hace que todo sea político y más que nunca también la lengua. Bien. Bien, cada semana yo la espero, Ana Grondona, porque me encanta escucharla. Y la escuchaba recién, y con esto de la lengua y los latinoamericanos, se me ocurre decirle al que está escuchando el título de una película chilena, uruguaya, argentina, que se llama Che Vo Cachai. Che Vo Cachai, lo que acaba de decir Ana Grondona. Gracias, Ana. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. El jueves, en el espacio J.L. Ortiz, presentación de la novela El dolor de la ausencia, de Omar Ramos, publicada por Baldíos en la Lengua. En la presentación estarán presentes Ariel Bermani y Vicente Batista. El encuentro será este jueves a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Y este es nuestro espacio de géneros, esta vez desde Córdoba, con Marta Gaitán. Y en la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy tenemos esas entrevistas que nos gustan mucho porque es la práctica misma del cooperativismo y del feminismo y de lo comunitario, todo junto. Está en línea para conversar con nosotras Fernanda Albornoz. Ella es integrante de La Tinta. La Tinta es una COPE muy nueva, es técnica teatral, pero hace mucho que viene trabajando en lo comunitario, en lo cooperativo, y el año pasado han tenido su matrícula, se han asociado recientemente al Banco Cooperativo, al Banco Credicop, y estamos transitando un camino con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Fer, contanos cómo nace la idea de constituirse en cooperativa de mujeres de comunicación y cómo sale este producto que tanto nos gusta a las feministas. Bueno, primero saludos, buenas tardes a toda la audiencia del programa. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Les cuento, somos mujeres y varones, compañeras y compañeros de La Tinta, los que y las que construimos cada día codo a codo en este medio de comunicación, este espacio, esta herramienta que en la que creemos que es súper necesaria y que a la vez nos hace también a nosotras un trabajo interno y colectivo de construirnos cotidianamente. en nuestros vínculos y en cada pasito que damos. Como dijiste, desde el año pasado nos conformamos, nos salió la matrícula como cooperativa, hace varios meses, estamos ahora en instancia de ya ultimar los últimos trámites, así que somos bastante nuevitas en esto de ser cooperativa, pero con la firme convicción de que entendemos que esto de ser cooperativa nos posibilita, nos abre espacio para poder vincularnos en una forma más justa, más solidaria, ser más soberanas en esos vínculos que queremos construir. Tenemos una mirada, compartimos una mirada de lo que es el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, no solo acá en Córdoba, sino en el país, en Latinoamérica, en todo el mundo, es la historia que venimos acarreando, digamos, sobre nuestras espaldas y con todo lo que eso nos pesa y nos duele también. Y con esto de ser cooperativa nos podemos vincular horizontalmente, podemos habilitar las voces de todas y de todos, podemos definir nuestros propios salarios, las formas en las que queremos trabajar, cómo. Estamos en un medio de comunicación, así que tenemos ya una vorágine cotidiana que hay que sostenerla, ¿no? Claro. ¿Cuántos integrantes son y dónde trabajan? Tengo entendido que es en todo el país, ¿no es cierto? Sí, hay un núcleo acá en Córdoba, capital, porque funcionamos, tenemos un funcionamiento que es más interno, digamos, de un colectivo, que somos unas 30 personas aproximadamente, de los cuales algunas estamos acá en Córdoba, otras en el interior, otras en otras partes del país. Y también, como somos medio colaborativo, es decir, publicamos notas, pero no notas de cualquier otro medio, sino de medios con los que vamos generando vínculos y compartimos miradas. Lo que no implica que necesariamente estemos todos de acuerdo todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque la diversidad en la comunicación, y es a lo que apostamos, también tiene que ver con eso, con poder abrir, muchas veces abrimos muchas preguntas, y no hay tantas respuestas, pero creemos que ese es el camino para dar y compartir y construir con otras. Con otros medios de comunicación o con otras comunicadoras y comunicadores que nos acercan notas. Nos están llegando colaboraciones diariamente. Y bueno, ahí está el trabajo y ese cuidado, digamos, de poder leerlo y ver si va con nuestra línea editorial. Y finalmente ponerlo en la web y compartirlo a través de las redes también. Sí, hay que decirlo, es de una calidad óptima, da gusto leerlas. Y yo pensaba, ¿tienen medible o pueden saber cuántas personas acceden a esta a este medio digital que crearon? ¿O cuántos lectores o seguidores tienen? Hay varias mediciones, si bien no queremos estar, digamos, que eso nos marque o estar pendientes de eso, pero sí es un indicativo de, bueno, esta nota tuvo mucho impacto en Instagram, o tuvo mucho impacto en Facebook, o directamente desde la página. Nos retroalimentamos todo el tiempo de eso, porque las miradas de las lectoras y los lectores, o les lectores, nos nutre mucho en lo cotidiano. De hecho, somos uno, creo que el único medio que responde. Si vos te fijas en notas que están publicadas, sobre todo en Facebook, hay muchas lectoras y lectores que nos dicen, che, esta nota está buenísima, y hay otras que nos dicen, che, pero en serio ustedes la tinta piensan en esto, y qué sé yo. Y eso está buenísimo, porque nos habla de que son lectoras que están atentas, y que también están esperando algo del medio y que nos exigen algo, ¿no? Y salir de esos lugares de confort, digamos, de esos lugares más cómodos, nos estimula. Claro. Por ahí también nos queman los papeles, porque, bueno, es un desafío constante esto de decirnos medio de comunicación contrahegemónico, antipatriarcal, feminista, la selección de género es muy fuerte en la tinta, y de alguna manera la marca agenda, ¿no?, en lo que es la tinta. Claro. Porque tenemos la mirada muy puesta en eso, y nuestros cuerpos y nuestras cuerpas puestas en eso, ¿no? No es solo lo que escribimos, sino que hay una cuestión de transitar lo cotidiano, de poner el cuerpo, que está muy fuerte cada día. Sí, se nota el compromiso, y no queríamos dejar pasar preguntarles en este momento qué opinan o cómo se viene desarrollando. Creo que están siguiéndolo ahí de cerca, el famoso Congreso de la Lengua que se está dando aquí en Córdoba capital. Mira, te voy a responder con algo que tenemos muy muy reciente, así que nos está soplando la nuca, que pasó la semana pasada. La semana pasada, en el marco de la cátedra libre que proponemos desde el año pasado, Ideas Menores, uh-huh. Se llama, trajimos una invitada, una reportera, una grosa, Gloria Muñoz Ramírez, que es una reportera mexicana que hace más de 30 años que está caminando esto del periodismo independiente, el feminismo, muy comprometida y muy generosa para compartir muchas de las cosas que se están viviendo allá en México. Y una de las cosas que ella dijo es que México tiene una riqueza cultural increíble. Se hablan 63 lenguas, uh-huh, de las comunidades originarias. Entonces, esa diversidad cultural es la que a nosotras nos interesa, poner en la agenda, recordar, porque muchas no lo sabemos. Uh-huh. Entendemos, la lectura esta del colonialismo tiene que ver con esto. Somos todo un continente que ha sido masacrado y conquistado para que otros países y otros estados se llenen de dinero a costa de la sangre que se derramó acá. No nos podemos olvidar de eso. Es que sí, de a poco vamos construyendo otras cosas, otras formas, y se van abriendo los espacios y los vamos tirando también, ¿no? Sí, sí. Porque hace poco se aceptó la primera tesis en lenguaje inclusivo, uh-huh, en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Entonces, hay nosotros sabemos que hay algunas cuestiones que la Real Academia Española dicen que deben ser, y nosotras decimos, esto es lo que es. Y esto es lo que queremos que sea. Sí. ¿No? Y luego, ¿no?, la práctica popular, que es la que va a imponerse finalmente. Sí, con todas las disputas y tensiones que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Porque, qué sé yo, por ejemplo, en lo personal he pasado de una cuestión ideológica desde hace años, elegí la X para escribir, ¿no? Pero a la vez sé que la X es todo un texto escrito con X, es más difícil de leer, claro, ¿no? Se hace un poco más cuesta arriba. Uh-huh. Entonces, en mi lenguaje, en lo que digo, hablo, que yo antes decía les, y les no me cerraba, y digo, pero ¿por qué? Si es el feminismo, decimos las, claro. ¿Y qué implica esta disputa contra el patriarcado? Y se va a caer, y bueno, hablamos en femenino y listo. Y decimos nosotras, digamos, tenemos toda la historia de la humanidad diciendo nosotros, y bueno, ahora venimos nosotras y decimos nosotras y ya está, digamos. Bueno, seguro, lo que no se nombra no existe, así que nombrémonos, por lo menos nosotras. Que yo tenga cerrado en mi cabeza, digamos, sino que es algo que está en construcción, ¿no? Uh-huh. Hoy pasa por ahí, hoy hay muchas, y muchos varones también, sí, hablan en femenino, ¿no? Uh-huh. Porque es una forma de disputar, y sabemos que necesitamos hacerlo. Totalmente. Fernanda Albornoz, integrante de Cooperativa La Tinta, cooperativa de comunicación, muchas gracias por este contacto con Desde la Gente, con la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y será hasta la próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran. Hasta la próxima. La entrevistada nos invita a escuchar Nos Queremos Fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos.

con uno de los principales, si no el principal referente, un dirigente clave en esta construcción, que es el querido amigo y compañero Federico Tonarelli, que ha tenido la generosidad de acercarse a nuestro estudio. Fede, bienvenido, un gustazo. Vale, y... Igualmente, Edgardo, ¿cómo estás? Tenemos especial interés en que nos relates a 16 años de aquella gesta fundacional de la cooperativa que han construido, que sostienen con tremendo sacrificio los trabajadores del Bauer. Bueno, efectivamente 16 años el 21, el jueves pasado, 21 de marzo, 16 años donde pasó de todo. Básicamente, Edgardo, recordá que al comienzo la verdad que la expectativa era limitadísima, un pequeño grupo de precursores de 20, 25 trabajadores, el hotel tapeado por la justicia comercial cuando decretó la quiebra de la empresa. Así que en ese momento era medio pensar en una proeza poder no solo armar la cooperativa, sino reabrir el hotel. Finalmente eso se consiguió con la ayuda del movimiento cooperativo, con la ayuda de muchísima gente amiga. Y a partir de ahí la historia es más o menos conocida, siempre creciendo, estabilizándose y logrando un punto de equilibrio importante para una cooperativa de trabajo, para una empresa recuperada. Pero a la par de eso, con la espada de Damocles permanente del litigio por el inmueble, nunca terminado, hasta que en 2016, para hacer un poquito de historia, logramos finalmente sancionar en el Congreso de la Nación la ley que declaraba de utilidad pública y expropiación el edificio, proyecto de ley de Carlos Heller. ¿Qué es lo que ocurre o lo que todos suponíamos? El presidente Mauricio Macri veta la ley inmediatamente dentro del plazo en que el Poder Ejecutivo tiene la facultad del veto. Y a partir de ahí, fines de 2016, se retrotrae nuevamente la causa judicial, que tiene sentencia firme desde 2007 y que claramente restituye el inmueble a la empresa Mercoteles, que es la empresa titular de dominio del edificio, decretando el desalojo de la cooperativa. Durante 2017 y 2018, luego del veto y de la reactivación de la causa, hubo una serie de idas y venidas judiciales que culminan en la Corte, con una presentación que hacemos nosotros, y la Corte en diciembre del año pasado, 2018, rechaza ese recurso extraordinario. Lo que quiere decir que entramos en 2019 con serias posibilidades de recibir nuevamente la notificación para dejar el edificio. Así que fue un festejo relajado, interno, con todos los compañeros, pero siempre pensando en que se nos viene un año complicadísimo en lo judicial, una vez más. Es bueno y oportuno recordar a nuestros oyentes que los constructores del Hotel Bauer allá por el Mundial 78, era un hotel bastante emblemático, ¿no es cierto? Uh-huh. Ubicado, como se sabe, en la Avenida Callao, entre Sarmiento y Corrientes. Esta empresa nunca le pagó al Banco Nacional de Desarrollo y luego al Banco de la Nación Argentina el crédito otorgado para esa construcción. O sea que quienes integran la cooperativa de trabajadores del Bauer recuperaron su fuente de trabajo ante un hecho verdaderamente delictivo, ¿no es cierto? Por eso se pide esta restitución para el Estado Nacional con destino a los trabajadores, si fuera posible, ¿es así? Claro, claro. Digamos, la declaración de utilidad pública y la hipotética expropiación, ¿cómo se pagaría? Justamente con esos créditos a favor que tiene el Estado Nacional. En realidad lo que planteamos a través de la ley es que el Estado recupere un activo para su patrimonio, que es justamente el edificio construido con estos préstamos que vos, de los que vos hacías mención. El problema con lo nuestro en particular, esto es bueno aclararlo también, en relación a todas las recuperadas o todos los procesos de recuperación, es que hay una empresa fallida, sus trabajadores, como permite la ley de concursos y quiebra, conformados en cooperativa, pueden solicitar la continuidad y, si el juzgado acepta, hasta cobrarse aquellos créditos laborales con parte de los bienes o con la totalidad de los bienes, si la suma fuera muy importante de parte de las deudas salariales, con los bienes de la empresa fallida de la cual fueron empleados. En este caso, ese es el 99,9% de los casos de empresas recuperadas. En el nuestro, ¿qué es lo que ocurre? No hay una empresa, hay tres empresas. Una es la que vos mencionabas, la tomadora de los créditos en el año 78 y constructora del hotel. La segunda es la que finalmente quiebra y cierra el hotel en 2001, de la cual éramos empleados. La tercera es la titular de dominio en la actualidad. Son exactamente lo mismo, son empresas hermanas entre sí, corresponden todas al mismo grupo Bauen. Para que tengan idea, el titular de la primera empresa, Bauen Sociedad Anónima, es el padre de del titular de la tercera empresa, Mercoteles. Así que la relación está más que probada. Por eso lo que planteábamos nosotros acerca de, si bien la justicia debe restituir el edificio a su titular de dominio, que es la empresa Mercoteles, tanto Mercoteles como Solari, que quebró, como Bauen Sociedad Anónima, que es la deudora de los créditos, son parte del mismo grupo, y el Estado debería haber ejecutado esto muchísimo tiempo atrás y no haber esperado 40 años sin haber saldado las deudas crediticias. Evidentemente, el gobierno actual no comulga con la economía social y solidaria, y menos aún tratándose de la recuperación por parte de los trabajadores de una fuente de empleo digna, ¿no es cierto? El Bauen ha recibido, los trabajadores, la cooperativa, una tremenda y amplísima solidaridad. Yo recuerdo algunos actos que se hicieron en la calle misma con una concurrencia multitudinaria. Eso es lo que ha permitido sostener en todos estos años el esfuerzo, ¿verdad? Claro, nosotros, más allá de que logramos sancionar la ley en 2016, en realidad la cooperativa siempre hizo un verdadero acto de utilidad pública de sus instalaciones. Una vez que nosotros descubrimos esta historia, que contamos de manera muy muy resumida, la cooperativa realmente brindó espacios, no solo en salones, sino en habitaciones, a cuanta organización social, cultural, gremial, política y pasajeros en general con problemas económicos como para hospedarse en la ciudad, necesitasen de los servicios de la cooperativa. Se hizo un verdadero trabajo de utilidad pública. Eso, inmediatamente, ¿qué es lo que se consiguió durante todos estos años de ese trabajo? La solidaridad y la legitimidad por parte de todos aquellos que han sentido que colaboramos con ellos, y por eso ocurre esto que vos mencionás. Cada vez que hay un embate judicial contra la cooperativa, nos podemos dar el lujo de convocar a todos aquellos que han participado con nosotros de infinidad de instancias y lograr actos multitudinarios como para mostrarle a la justicia, y en este caso al poder político que encarna el presidente de la nación, que la cooperativa está legitimada después de tantos años y que se debería encontrar una salida de otro tipo, sin pensar en una situación que nadie quiere, ¿no? Que además no podemos ni siquiera imaginarnos en pleno centro a la gendarmería viniendo a desalojar un hotel que funciona, que está repleto de pasajeros, y que además, como aliciente, es bueno que los oyentes también lo sepan. Todo lo que está dentro del edificio de Avenida Callao 360 es propiedad de la cooperativa Bauen. Mantas, vajillas, somieres, plasmas, todos los utensilios que ustedes se puedan imaginar que dan vida a un hotel, son parte del esfuerzo de todos estos años, porque el hotel estaba vaciado. Entonces, también pensar que más allá de una sentencia judicial uno puede llamar un flete y llevarse un hotel de 20 pisos, realmente es una locura. Por eso apostamos a que finalmente encontremos una salida como para solucionar esto de una vez por todas. Aprovecho que está Federico Tonarelli, con quien estamos dialogando en este martes del mes de marzo, ya terminando, aprovechando que pasó por acá y entonces lo hicimos subir al estudio de radio. Federico es presidente de FACTA, que es una organización que nuclea a cooperativas de trabajadores que se han asociado para recuperar justamente su fuente de trabajo. Contanos un poco de FACTA y cuál es la situación del sector. FACTA es una entidad que tiene 60 cooperativas de trabajo federadas en todo el país, que en un principio fue conformada con cooperativas de trabajo devenidas de procesos como el nuestro, de recuperación de empresas, pero con el tiempo vimos que se había revitalizado el cooperativismo de trabajo como una herramienta laboral y que excedía los procesos de empresas que quebraban y de las cuales sus trabajadores se conformaban en cooperativa. Entonces se sumaron a la federación muchas otras cooperativas de trabajo verdaderamente autogestionadas, democráticas, que no pasaron por un proceso de esa magnitud, sino que simplemente tenían la voluntad de sus trabajadores de conformarse en cooperativa. Ejemplos: un estudio de arquitectura, que es la cooperativa Taba, donde profesionales de la arquitectura, en vez de armar una sociedad de capital, al momento de armar el estudio, directamente decidieron, por considerarse trabajadores, el armado de una cooperativa de trabajo. Lo mismo con cooperativas audiovisuales, lo mismo con la Escuela Mundo Nuevo del barrio Villa Crespo, en fin. Entonces, en FACTA están muchas de las empresas recuperadas del proceso de 2001 y muchas otras que fueron parte de todo este movimiento de cooperativas de trabajo que creció exponencialmente, sobre todo en los últimos años. ¿Y cuáles son algunos de los principales desafíos? Porque por un lado les ha caído encima un aumento sideral de los servicios públicos y ahora, entre otras cosas, el achicamiento del mercado interno. Mira, las cooperativas de trabajo, no solo las nuestras, sino todas, están en la misma situación que las pymes, que los pequeños y medianos comerciantes. En realidad, esta realidad económica y el tema del tarifazo nos afecta de la misma forma que al resto de la sociedad. La semana pasada nos reíamos porque justamente teníamos que el día del aniversario pagar la factura de la luz, 378 mil pesos mensuales, y que en un acuerdo con la empresa pagamos en un plan de pagos, digamos, vivimos eternamente en situación de plan de pagos porque pagamos esa factura con tres cheques. Cuando llegue la fecha del débito del último de los cheques, ya llega la factura del mes próximo. Así que vivimos en una rueda permanente y así todo nos debemos dar por contentos nosotros, porque hay cooperativas más chicas que ni siquiera pueden pagar facturas de 30 o 40 mil pesos que les llegan mensualmente. Así que, en general, la situación es muy compleja. Algunas frente a la posibilidad cierta de tener que parar la producción y hasta pensar en cerrar. Otras que no pertenecen estrictamente a nuestra organización, pero con las cuales estamos en contacto, que han optado por la convocatoria y la apertura de un concurso, en fin. Situaciones muy, muy difíciles, producto del plan económico que nos lleva directamente a la ruina. Desde aquí, en la medida en que llegamos a un segmento de la audiencia radiofónica, a través tuyo, Fede, hacemos llegar nuestra solidaridad con todos los compañeros de la Cooperativa de Trabajadores del Bauen y más allá con los integrantes de FACTA. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado con Federico Tonarelli, un dirigente clave de la Cooperativa Bauen y de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Bueno, Edgardo, una vez más gracias, en nombre de todos los compañeros, no solo del Bauen, sino del resto de las cooperativas nuestras. El Instituto Movilizador, el Movimiento Cooperativo, ligado al Instituto, fue uno de los pilares como para que todo lo que hicimos nosotros tuviera algún piso de realidad en principio y de destino con el correr del tiempo. Nos apoyamos financieramente en el trabajo de ustedes, les agradecemos mucho la ayuda, nos vemos en cualquier momento y gracias una vez más por la entrevista. Por supuesto, estos micrófonos están como siempre a vuestra disposición. Bueno, un abrazo grande, gracias. Desde la gente. El viernes se realizará la presentación de la novela Los quemacoches de María Cecilia Corda. Una ciudad, La Plata. Un fenómeno que va increyendo a partir de la inundación de 2013. Los quemacoches. Cientos de noticias en los medios locales y nacionales, ni un demorado, ni un detenido en años, una trama política, policial y religiosa con un final poco común. Participarán de esta actividad organizada por la Biblioteca Utopía Silvia Carrera, Damián Varela y Tomás Romero Obligado. La presentación se realizará este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente, memoria. Matar a un maestro. 4 de abril de 2007. En muchas provincias, o bien las clases no comenzaban o se iniciaban con conflictos sin resolver. Aquel año, las huelgas se profundizaron en tres provincias, sobre todo por la dureza de sus gobiernos provinciales: Salta, Santa Cruz y Neuquén. En Neuquén, particularmente, se desarrollaron distintas marchas provinciales de entre 4 y 6 mil personas. Una caravana de Zapala a Neuquén, entre otras acciones. El miércoles 4 de abril, los docentes se concentraron en Arroyito para cortar la ruta y fueron reprimidos salvajemente. Allí, Carlos Fuentealba fue herido gravemente con una granada de gas lacrimógeno. Esa granada fue disparada a quemarropa y por la espalda contra la luneta del vehículo en el que viajaba. Dos maestras, un escritor y un músico nos dan letra para recordar a un maestro asesinado, a Carlos Fuente Alba. Matar a un maestro. Matar a un maestro. Escribió Mariana Caballero, profesora del normal número 1 y del Instituto Superior Olga Cosentini, cuando se cumplían 10 años del asesinato de Fuente Alba. 10 años atrás, en una ruta de Neuquén, mataron a un docente. Se llamaba Carlos Fuente Alba y daba clases en dos escuelas secundarias. Se había recibido con mucho esfuerzo y era, según nos cuentan, un buen docente y un buen padre. Había salido a protestar por aumento de salario junto a sus compañeros de ATEN, su sindicato. Recibió como respuesta una granada. No un tiro ni una bala perdida, sino una granada enorme, bestial, en su cabeza lúcida. Murió, dejando a todos sin consuelo. El país entero se paralizó ese día. Hubo indignación, hubo marchas, dolor en cada uno de nuestros rostros. Mataron a un maestro, repetíamos. Mataron a un maestro. Y hasta nuestros hijos se inquietaron. Mamá, ¿a ustedes les va a pasar lo mismo? Preguntó Cami, de 9 años. Carlos murió a manos de un policía, Darío Poblete, que hoy está preso. Pero la orden de disparar venía de más arriba. Jorge Sovich, el entonces gobernador neuquino, aún debe responder por su crimen. Matar a un maestro que lucha es intentar disciplinar por el miedo al resto de los trabajadores. La respuesta a 10 años de ese crimen, escribía la maestra hace 2 años, muestra el espíritu rebelde de los docentes. Matar a un maestro. Matar a un maestro. Otra docente, Rosarina ella, también escribió sobre Carlos. Dijo: no fue, no es, ni será un ángel. No fue, no es, ni será un superhéroe. Simplemente fue, es y será un docente, un profe, un maestro. Sigue la docente Rosarina. Una cabeza lúgubre no titubea y manda. Unas manos asesinas ejecutan a sangre fría. Una granada estalla. La sangre de Carlos se derrama. Que no haya maestro ni maestra sobre la faz de estas tierras que se atreva a olvidarlo. Que la memoria no se corte. Que una y otra vez les contemos a los chicos que asesinaron al maestro Carlos. Que nuestras gargantas no se cierren. Que nuestros gritos retumben por todos lados porque lo han matado. Y lo seguirán matando mientras la justicia no sea completa. Yo no sé si a Carlos Fuente Alba le habrán crecido alas. Pero sí sé que su imagen sobrevuela desde aquel 4 de abril cada marcha, cada huelga, cada plaza. Será por eso que muchos sentimos que el Día del Maestro es hoy. El 4 de abril es el Día de los Maestros que luchan en las aulas y en las calles. De los que se niegan a cerrar el círculo de la reproducción de las injusticias, de los que se atreven a disputar profecías anticipadas que vaticinan muertes jóvenes en nuestros barrios, de los que se enamoran de la vida y por eso la defienden aún ante el zumbido de las balas. El tiempo sigue pasando. Desde este teclado juro homenajearlo año a año, contar esta historia una y mil veces. Buscar y elegir las mejores palabras para escribirle mis versos. Leer en voz alta, fuerte y claro. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Matar a un maestro. Matar a un maestro. Ahora y siempre, escribía la docente Rosarina, porque mataron a un maestro. Los estudiantes de Neuquén leyeron, leen, leerán cada aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba este texto de Eduardo Galeano. Ahí leemos. Carlos Fuente Alba es un muerto incómodo. Lo sepultan una vez, y otra, y nada, ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos, que ignoran la decencia y desprecian la docencia, pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune. Por esos días, Luis Alberto Spinetta fue convocado por Cetera para homenajear a Carlos Fuente Alba. ¿Nos vamos con el Flaco? Nos vamos con el Flaco Spinetta. Recordamos que la semana que viene volvemos en el mismo horario de siempre, pero en lugar de estar una hora y media al aire, vamos a estar 2 horas. Chao. Muy buenas noches. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche, haber sido convocado. Y pienso que no solamente tenemos que exigir justicia por Fuente Alba, sino que tenemos que exigir justicia para la educación. No es justo que un país como este decline su interés por educar, porque de no haber salud y educación de ahora en adelante, por muchos años, nuestro país se va a convertir en una cuna de delincuentes. Pero también es hora de dejar de lado las banderías políticas y personales, romper los egos bien rotos y poner el corazón para entender que la educación es la prioridad para el futuro, para un país que está en la coyuntura de Argentina. Es muy hondo mi pesar en ese aspecto y muy hondo mi pesar también por la muerte de Fuente Alba y por tantas muertes injustas en nuestro país. Y creo que la única forma de reverdecer mi propio canto y el de todos los poetas de la Argentina y cantores es pensando que verdaderamente, si no cambiamos la educación, si no la ponemos firme, si no la ponemos justamente en su lugar, la debacle va a ser inevitable. Les agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor recibir estos halagos quizás inmerecidos, yo pienso que a quien tenemos que dedicarle con nuestro corazón toda esta polenta es a educar para el futuro, para no seguir en una sociedad enferma que no reconoce la importancia de sus semejantes, que no tiene respeto por la vida. Les ruego, por favor, que hagan de estos halagos que me brindan la fuerza también para todos nosotros para luchar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Demasiado. Maribel se durmió. Vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Desde la gente.